Sí, presidente, para ser breve, esta oportunidad quería explicarles que este expediente es producto de un ingreso de una nota particular, pero que está organizado y enviado en la radio de Televisa, radio que cumplió 30 años de vida, y que gracias a mis pares de la Comisión de Cultura, los integrantes de la Comisión de Gobierno, pudimos traer a este recinto. Agradezco no solo a los integrantes de las comisiones, sino también a aquellos concejales y concejales que nos van a acompañar en esta iniciativa. Y quiero contarle, señor presidente, que en mayo de 1988 un grupo de vecinos y vecinas organizados decidieron canalizar a través de una radio todo el esfuerzo y trabajo que venían haciendo en zona oeste. Esto motivó que participen algunas otras entidades, como escuelas, centros de salud, para darle volumen a este proyecto de radio. Y se convirtió así en una radio itinerante del 88 hasta el 94, entre el 94 y el 96, para hacer una radio definitivamente instalar una antena en Teniente Anísima Solo. Previo a eso, tuvieron que ser itinerantes en escuelas como, por ejemplo, la Escuela Pisur, ¿no? En el año 97 se creó el Centro de Educación, Comunicación y Bibliotecas Populares, que motivó también la creación, tres años después, en el año 2000, la creación de la Biblioteca Popular La Cachina, que comparten el mismo espacio físico, tanto de la Radio de Berlín como de la Biblioteca La Cachina, que la comanda la negra, no sé si está por ahí en la barra, y toda su banda. Digo la negra porque la conozco y son términos que no son suficientes. Agradecemos no solo también a Aire Libre, gracias, y a todos los medios libres, autónomos, alternativos o como se llaman, porque a través de la información y educación construyen una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Y estas radios nacen al calor de la democracia, y algunas otras nacieron al calor del también de, o a la sombra, no tanto el calor, de las dictaduras cívico-militares. Por eso algunas radios comunitarias fueron radios clandestinas, bajo el precepto o el concepto de decreto ley de radiodifusión, que no les permitía trabajar. Trasladándome varias décadas para acá, fueron reconocidas por la ley de comunicación y servicios audiovisuales. Y lo que más importa es distinguir estos medios de su forma de trabajo, porque escuchan y producen, y escuchan y reproducen lo más fielmente posible lo que dicen los que no tienen voz, pero que sin embargo hablan, son los más vulnerables, son los de abajo. Por otra parte, también quiero destacar que informan de eso circular toda o gran parte de la información, lo cual es un gran mérito de como contraposición de los grandes medios con los medios masivos de comunicación, para no ir sus actividades tanto de Rosario de la ciudad como de Santa Fe, y a referir a los medios masivos de comunicación de Capital. ¿Qué pasa con estos últimos en el mes y a veces masivos de comunicación con el Tarino? Es que lograron cobrar o obtener ganancias por no producir. El silencio tiene para ellos un valor, siguiendo la misma lógica capitalista. Como contraposición a esto, aparece una serie de resistencia, medios libres. Entonces, gran parte de la sociedad lo que ha pasado es que ha cambiado de interlocutor. No, ya no escuchan, ya no ven, ya no leen los medios de comunicación masivas, sino que empiezan a escuchar esas voces radiales. De los medios libres hasta los medios públicos. No tanto por qué expresa el contenido de la noticia o la noticia, quién la analiza, quién la interpreta, sino por la importancia, sino cómo dan la noticia, cómo la analizan y cómo la interpretan. Vienen a llenar un vacío de información porque la realidad es que la noticia está allá afuera, pero ella la hace visible. Entre otras virtudes que tienen las medios de comunicación libres, es el esfuerzo de la autofinanciación, de la autogestión. Ya, yo creo que esto también me hubiera costado venir acá al recinto. ellos son de la lejano oeste, ¿no? De la zona oeste. También se produce su propia agenda, que no es ni más ni menos que la agenda de los barrios. Y por otra parte, queremos agradecer porque reproducen también los contenidos que pasan en este recinto. De la mejor manera, ciertamente, de lo que está pasando en este recinto, la analizan y lo interpretan. Así que, teniendo en cuenta que la primera transmisión radial fue hace 30 años, el 20 de agosto, se crea este día del 20 de agosto como las radios del Día de las Radios Comunitarias y Populares. Así que en homenaje a todos aquellos personajes de la radio que no han podido llegar acá porque la existencia física es finita, como Alejandro Francés de Barrio Belgrano y otros compañeros de Parco y de Radio Aire Libre, como su intendente, se lo dedicamos a ellos. Así que previa finalización, le voy a pedir que por Secretaría Parlamentaria se pueda leer el artículo 1, pero también las entidades firmantes que acompañan a este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias a usted, profesor.